Mayra Esteves Trujillo es la nueva directora de planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayra es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es magíster en Estudios Culturales, mención Políticas Culturales. Licenciada en Comunicación Social, especialización Televisión en la Universidad Central del Ecuador. Es investigadora, docente, artista sonora y escritora. Ha sido directora y subsecretaria de Artes y Creatividad, cofundador del Centro de Experimental Oído Salvaje en el año de 1995 y ha realizado varias publicaciones. En su trabajo de investigación acuña las categorías de estudios sonoros, régimen colonial de la sonoridad y biocolonialidad de la sonoridad. Bueno, ahí están varios proyectos que también ella ha desarrollado y diagnósticos en varios proyectos que los ha desarrollado aplicados a nuestra comunidad. Bueno, queremos darle a Mayra la más cordial bienvenida y decirle, pues bueno, que ahora tiene un gran reto aquí en la Casa de la Cultura. Bienvenida. Buenos días, querida Laura. Muchas gracias por este espacio y esta invitación en esta radio tan hermosa, está bellamente montada y sobre todo llena de personas tan entrañables como tú. Gracias, gracias. Como siempre decimos, esta institución requiere de gente maravillosa, de gente emprendedora, de gente que quiera transformar a la institución. Y voy a tomar unas palabras del presidente de la Casa de la Cultura a propósito de lo que usted menciona, que él decía, hay veces que las instituciones se duermen y hay que despertarlas. Uh-huh. Así que bueno, quisiéramos conocer cómo ha visto usted al área o a la unidad de planificación de la Casa de la Cultura mediante este diagnóstico que ha hecho en estos primeros días. Bueno, ha sido primero que nada como una recepción muy amable de parte de las compañeras y los compañeros de la Dirección de Planificación. Efectivamente han venido llevando a cabo varios como procesos internos, ¿no? Con dos proyectos emblemáticos, uno está en cierre, que es Arte para Todos, y otro que es un proyecto dedicado para toda la región amazónica, que estamos como en un proceso de digamos de avance, ¿no? Está vigente este proyecto, está en proceso. Claro, efectivamente es un equipo que se las ha jugado, está trabajando día a día y ha sido como quien está manteniendo un poco como este trasfondo de la casa, ¿no? Desde la planificación y la gestión estratégica. Ahora bien, dentro del programa que queremos nosotros instalar, esta dirección quiere ser un espacio, una plataforma que tenga una resonancia en lo local, en lo nacional, en lo latinoamericano y en lo regional, a través de la generación de planes, programas y proyectos que tengan una pertinencia también con el contexto actual. Y el contexto actual es efectivamente un contexto de crisis global generalizada por la pandemia del COVID-19 y también porque estamos a 2 grados centígrados del cambio en el clima global. Y eso efectivamente a cultura le topa directamente, ¿no? Entonces, teniendo ese escenario tan complejo para nosotros los seres humanos como especie, pensar la cultura si nos lleva a otros escenarios, ¿no? A un escenario más, digamos, proactivo de generar prácticas culturales a través, o más bien de convocar a prácticas culturales y artísticas a través de proyectos, programas y estructuras posibles que tengan como base, por ejemplo, el cuidado de la casa común, ¿no es cierto? Entonces estamos pensando que las líneas de trabajo que nosotros queremos establecer de la mano estrecha con los territorios de nuestro país, porque no se puede hacer sino un trabajo vinculado con la gente en territorio, si no sería como un trabajo de escritorio por fuera de la realidad social, ¿no? Y de la realidad cultural de nuestro país. Con ese trabajo estrecho lo que queremos hacer es como, por ejemplo, plantear proyectos que de alguna manera se piensen también en términos de la mitigación de la contaminación en todos sus ámbitos, ¿no? Contaminación visual, contaminación sonora, contaminación carbónica y huella ecológica, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy yo diciendo y que parece algo tan lejano? Muchas veces las prácticas artísticas y culturales han generado contaminación en todos los ámbitos. Llevan efectivamente procesos creativos, pero no imaginan, por ejemplo, que para establecer una muestra, por ejemplo, pictórica, hay una serie de cosas que suceden, como los embalajes, como estas formas de cuidado, ¿no? Lo que estamos imaginando es cómo hacer esto de una manera más sostenible para el planeta. O sea, son como unas lógicas de trabajo que queremos instalar. La cultura parte importante para el desarrollo de todo esto que usted nos está mencionando. El presidente Fernando Cerón ha mencionado que se aplicará la Ley Orgánica de Cultura, si bien es cierto, aquí vendría esta área de la Casa de la Cultura como es planificación a fortalecer este gran trabajo, porque vendría a ser el ente rector, digamos así, de los diferentes núcleos del país, y que de alguna forma lo que hace planificación pueda tener impacto en cada uno de los núcleos. ¿Se ha previsto ya cómo se realizará ese trabajo? Claro que sí. Yo quiero atar lo que estaba comentando anteriormente con esta pregunta. Por ejemplo, estamos pensando en la creación de marcas. Voy a pedir prestado ese nombre de marcas en términos de lo siguiente, de que queremos tener como grandes paraguas que desde los cuales se puedan gestionar varios proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, atando con lo anterior, si nosotros tenemos una marca que significa, por ejemplo, cuidado de la casa común, ¿no es cierto? Allí tendríamos un proyecto que tenga, por ejemplo, que es uno que de los que estamos ahorita planificando en convenio, en cooperación y en diálogo con colegas externos a la Casa de la Cultura y con instituciones externas. Por ejemplo, podemos aplicar ahí un tipo de residencias que tengan una ruta, ¿no es cierto? Una ruta en términos, por ejemplo, de las áreas y espacios de la naturaleza con los que el país cuenta, ¿no? Que es tan biodiverso. Entonces, tomando en cuenta también, por ejemplo, en dónde está nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de una ruta entre Galápagos, la Vuelta de Galápagos, Ecuador, Galápagos a través del Orión, para proyectarnos hacia la Antártica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es un poco así. Y efectivamente, estas rutas, por decir este ejemplo, no pueden sino estar atadas a proyectos en curso que están en marcha dentro de los núcleos provinciales de cultura, ¿no es cierto? Entonces, es decir, por un lado vamos llevando unas iniciativas que se van validando con las propias personas en territorio, y por otro también vamos instalando ideas que surgen dentro del territorio. Entonces el día de ayer teníamos, por ejemplo, una reunión con el director provincial de Pastaza y él nos decía que allí hay una serie de festividades, ¿no? Entonces pensábamos nosotros cómo armar un gran proyecto o este proyecto que está en curso, volverlo un poco más amplio desde los planes de vida de los pueblos originarios, ¿no? O sea, es decir, cómo la cultura en efecto o en términos de esta traducción que tiene la institución se vuelve una herramienta efectiva para propiciar escenarios de posibilidad al desarrollo propio de los territorios en sus propias claves, en sus propias necesidades para el ejercicio de las creatividades. Patrimonio propio nos referimos quizá a ese reconocimiento y la apropiación del trabajo que realizan los seres humanos, hablemos en general. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro, tiene que ver con aquello. Nosotros somos uno de los países que tiene una población muy heterogénea y en cada sector uno se encuentra solamente en Pichincha, ¿no? Pichincha no se acaba en el circuito cultural del centro histórico, ¿no? Pichincha es súper amplio y, por ejemplo, en la zona de Pintac, en la zona rural, ahí uno tiene una serie de ecosistemas culturales que están allí gestándose de manera autónoma, desde la siembra, por ejemplo, orgánica, en torno a fiestas, festividades, producción creativa, ¿no? Entonces, es de eso lo que estamos entendiendo nosotros, que sí se va a atender como las prácticas artísticas en términos de disciplina, ¿no es cierto? Las diferentes formas, qué sé yo, las artes visuales, las artes sonoras, los performances, las escénicas, el cine, digamos, en esta perspectiva disciplinar, pero también tenemos una perspectiva de entender la cultura como un campo que se expande, ¿no? Que está más allá de estas disciplinas que son importantes sostener en términos de profesionalización, y se expanden más allá de allí, este campo de lo cultural que se inserta en la vida cotidiana de nosotras las personas. Ahora, señora directora, para poder ejecutar todo lo que usted nos está mencionando, ¿cuáles serían las demandas? Las demandas es básicamente el diálogo permanente a nivel horizontal y simétrico con las direcciones y los núcleos provinciales de cultura. Esa es una demanda importante, ¿no? O sea, ¿de qué manera nos sentamos en mesas permanentes para establecer como estos planes, programas y proyectos que vamos a ejecutar en el territorio? Porque una de las características de nuestro, digamos, de la casa, de la cultura, yo digo de las culturas, la verdad. Así es. De la casa de las culturas, núcleo central, es lo nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no tener ese diálogo nacional de manera directa con con todos los territorios, ¿no? Esa es una demanda primordial, indispensable. Y la otra, efectivamente, es esta correlación y cooperación y digamos, esta forma de trabajo colaborativo que tenemos que empezar a implementar para que pueda ser esto posible, ¿no? Y hoy hablábamos de la necesidad de establecer un ecosistema favorable para las prácticas culturales, artísticas, patrimoniales y de memoria. No vamos a partir de cero tampoco, porque ya hay ya un proceso vivido en Ecuador, ¿no es cierto? Y ha sido un proceso en el que personalmente yo he estado interviniendo en su momento cuando fui subsecretaria de Artes y Creatividad, que armamos el Sistema Nacional de las Artes. Entonces, vamos a tomar también esas herramientas que se forjaron allí, como las convocatorias públicas, efectivamente, a través de sistemas de fondos, ¿no es cierto?, concursables, a través del Sistema Nacional de Festivales, son herramientas que yo las conozco, que las he trabajado, que efectivamente son perfectibles, que tienen que ser muy amigables con el territorio, que tienen que crear posibilidades para diálogos plurales, no para crear más asimetría entre unos y otros, y que tienen que ser herramientas que se lleven a territorio de manera muy pedagógica. Entonces, con esto lo que queremos evitar es la discrecionalidad, porque lo que vemos como en el análisis de lo que hacemos de la Casa de la Cultura, tal y como de las culturas, tal y como nosotros la estamos recibiendo, es que el tema de la discrecionalidad ha sumado en precariedad en términos del acceso a los espacios, a los recursos, ¿no? Y además, ciertamente, nosotros, digamos, este gobierno de cultura, que no es solamente el grupo de trabajo de Fernando Cerón, sino que es esta asamblea de los núcleos provinciales, no empieza ni termina en la patria y 6 de diciembre, sino que empieza en la frontera norte y termina en la frontera sur de Ecuador, colindando con sus dos países hermanos, ¿no? Perú y Colombia. O sea, ese es el territorio en verdad. Bueno, ahí está el trabajo en territorio, es decir, que se saldrá permanentemente hasta estos lugares. Y quisiera, para ir finalizando, que nos comente, bueno, sabemos que ya han emprendido ustedes algunos trabajos con diferentes núcleos y también con artistas, gestores, promotores, productores de forma independiente. Sin embargo, quisiéramos que nos comparta, bueno, cada una de estas propuestas que usted nos ha compartido el día de hoy, ¿serán a corto, mediano o largo plazo? Algo que debe quedar muy claro para el campo de los gestores culturales en amplio, ¿no? Que tienen diversas prácticas en este ejercicio profesional que es la cultura, ¿no? Porque si algo nos damos cuenta día a día es que la cultura es un trabajo serio, no es un trabajo improvisado. Estudiamos para poder estar aquí en este proceso, ¿no? Sin que por ello, digamos, los saberes propios no dejen de tener una validez, pero efectivamente hay que hacer un trabajo también en ese sentido, ¿no? De comprender como la, digamos, como esta este espesor que tiene el trabajo profesional en cultura, que lo tiene. Y no es de otra manera. Nosotros lo que nos damos cuenta desde esa perspectiva es que este proceso es un proceso de transición, que efectivamente, por mi experiencia en otros espacios de haber intervenido la institución cultural en términos nacionales, sí tiene un tiempo. Digamos, no es inmediato, no es a mediano plazo, tiene unos tiempos, tiene unos ritmos, es como la vida de un ser humano, ¿no? Entonces hay unos tiempos de incubación, unos tiempos de nacimiento, unos tiempos de maduración y luego ya está maduro, ¿no es cierto? Y está fuerte y tiene vitaminas de todas las órdenes que requiere para poder ser. Entonces, este ecosistema que esté a favor de nuestro trabajo cultural adentro de la institución, que no es posible sino de una institución pública, que no es posible sino con, como decimos nosotros, con la venta de la señora que está vendiendo en su canastita los cevichochos, porque nuestros sueldos están pagados con esos impuestos. A favor de esa señora, nosotros tenemos que hacer un trabajo responsable, que sea al mismo tiempo entendiendo en un contexto de transición, pero que efectivamente yo creo que en un periodo relativo de 2 años se va a ver como un fruto más fuerte, ¿no? Sin que por eso dejemos de trabajar. Es decir, vamos a seguir lanzando ideas, estamos haciendo como esta reorganización interna, nos hemos encontrado con un talento humano muy yo creo que ha sido como, yo me gusta mucho la metáfora esta de las abejas, ¿no? Como este panal de abejas, que son las personas que vienen de carrera trabajando aquí adentro y que han hecho que esta casa de las culturas perviva con su labor diaria, porque como dicen muchas y muchos compañeros en los pasillos, amamos la Casa de la Cultura. Entonces, tomando estos valores humanos, nosotros al mismo tiempo que vamos resolviendo lo emergente, vamos estableciendo este plan a mediano y a largo plazo, porque hay que pensar una institucionalidad, una institución que además de ser amigable, perdure en el tiempo, más allá de quién venga o no venga en un futuro cercano, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, así fue como diseñamos proyectos con el equipo de trabajo de esos momentos, proyectos como la Universidad de las Artes, que pervive más allá de que uno esté o no trabajando en ciertas instancias, los fondos concursables, el mismo RUAG, el Registro Único de Actores Culturales, que ha sido como un poco mi creación, ¿no? Con equipos de trabajos especializados. Bueno, pues queremos agradecer la participación de la directora de Planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mayra Esteves Trujillo, a quien le vamos a desear mucho éxito en esta labor que ha emprendido aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.